es una vez más de todo lo que venimos denunciando nosotros hace 8 años, ¿sí? Yo no me olvido cuando después de haber hecho la huelga de hambre de 18 días, haber estado acompañando a la familia de Daniel Solano, ya esto lo estábamos diciendo, estábamos nosotros denunciando al Poder Judicial, a la cúpula policial, que se tenía que desmantelar. Realmente nosotros veíamos que habían policías que torturaban, hacían desaparecer, golpeaban, y quedaban sueltos, quedaban libres. Si en ese momento se nos hubiera escuchado, si en ese momento se hubieran tomado las medidas que se tendrían que haber tomado, no hubiera pasado esto con Lucas, ¿sí? Porque más de uno de los policías que ahora está implicado en esta desaparición, en este asesinato tan terrible y mafioso, realmente no hubiera pasado, porque hay varios policías de los que ahora están involucrados que estuvieron involucrados en el caso de Daniel Solano. Nosotros como Comisión Atahualpa también estamos acompañando a la familia, sí hemos tratado de contactarnos con el resto de los otros familiares. Hay algunos familiares que van a venir, que estarían llegando mañana, que serían los familiares de Carlos Pañuel, que es un taxista de Allen que ha desaparecido ya hace varios años. Vendrían algunos familiares, vendrían la comisión de Choel Echoel, vendría gente que está acompañando a la familia de Daniel Solano. Nos hemos contactado con los familiares del Coco, y que a ellos realmente se les hace difícil poder llegar, pero bueno, están haciendo, van a hacer alguna actividad allá y seguramente que se van a sumar en Bariloche. Y al resto de los otros familiares que están en Bariloche se sumarían a la actividad que se va a hacer allá en Bariloche. Sí, es tremendo, sí, yo creo que de alguna manera la comunidad una vez más nos tiene que acompañar, y realmente tenemos que estar todos, porque esto de lo que ha pasado se pudo haber prevenido. Se pudo haber prevenido si realmente los legisladores tenían que haber tomado una decisión y no la tomaron, ¿sí? Si los políticos en ese momento nos hubieran escuchado, tanto el gobernador como el resto de los legisladores, esto no hubiera pasado, se hubiera prevenido. Pero bueno, esto se viene denunciando, no nos olvidemos, desde la primera comisión que se armó a través de la legislatura con el doble crimen de Río Colorado, ya ahí se fue denunciando, ¿sí? Entonces, mañana yo creo que tenemos que estar todos en la plaza, poder acompañar a la familia y poder decir basta, y que de alguna manera se tiene que desmantelar, tienen que haber cambios dentro de lo que es el poder policial. Realmente es un mensaje muy claro, y realmente lo han secuestrado dentro de la comisaría con la impunidad que se manejan, ¿sí? Y nosotros sabemos que hay policías que recién empiezan, que son jóvenes y que son distintos, que son como Lucas, que de alguna manera quisieron modificar esto de cómo está actuando la cúpula policial y terminaron así. Entonces, realmente también para los policías que están y que nos puedan acompañar, para el resto de los familiares que son de los policías, que también lo que nosotros estamos pidiendo que se desmantele esto, que esta corrupción que viene pasando hace muchísimos años. No nos olvidemos del primer triple crimen, que ya esto fue mencionado, qué es lo que hizo la policía, y sin embargo no se nos escuchó, y esto va a seguir pasando. Nos siguen asesinando a nuestros hijos, siguen día a día, siguen asesinando a nuestros hijos. También una de las personas que van a venir van a ser familiares de José Codina, que es el joven que aparece ahogado en Balcheta, y bueno, también vendrían familiares. Así que bueno, queremos que realmente la comunidad pueda estar y poder decir basta, basta de que asesinen a nuestros hijos. Queremos ponerle un punto final a esto, y que las autoridades que tengan que tomar las decisiones, que las tomen, aunque sea que se jueguen una vez en la vida. Basta de que asesinen a nuestros hijos, basta de esta corrupción. Yo creo que tiene que haber un cambio. Ojalá, creo que todos sentimos lo mismo. Me parece que no tiene que haber más muerte, y duele mucho, y cada vez que ocurre una es inevitable pensar en todas las que han pasado y que no, y parece que se pudieron evitar. Claro. se pudieron haber evitado si se tomaran las medidas correctas. El policía que torturó, que secuestró, lo cambian de lugar. Lo trasladan de un lugar a otro, entonces pasa el tiempo. Ellos, donde van, siguen haciendo lo mismo. Siguen haciendo lo mismo. Y ante esto, hay comisarios que avalan todo esto. No digo todos, pero hay algunos comisarios que avalan esto. Sí, entonces, yo creo que se tiene que realmente empezar a investigar, a ver quiénes son estos comisarios corruptos. Sí, se tiene que sacar, se tiene que desmantelar, tiene que haber un cambio, inclusive dentro de lo que es la misma policía. ¿Cómo es que llegan a ser policías? La formación de ellos, ¿cómo es la formación? Todavía se siguen manejando como si fuera en la época de la colimba de los militares. Sí, entonces yo creo que tienen que haber modificaciones. Una persona común y corriente que realmente no va a trabajar y tiene sanciones, y los policías no tienen sanciones, los trasladan de un lugar a otro como si nada. Entonces, y se manejan con una impunidad. Ya lo hemos visto. Y el Poder Judicial, de alguna manera, también está avalando esto. Nosotros lo hemos dicho desde un primer momento. ¿Qué es lo que ha pasado con ATA? Hace años que lo venimos diciendo. Y sin embargo, se vuelve a repetir en San Carlos de Bariloche. Qué casualidad que la misma policía está implicada. Y el Poder Judicial avalando esto. Sí, entonces yo creo que tiene que haber cambios. Van a haber cambios siempre y cuando la comunidad empiece a participar, siempre y cuando la comunidad empiece a movilizarse, empiece a decir basta. Sí, entonces es importante. Y una de las cosas que me olvidaba, que también va a estar, yo no sé si la mayoría de la gente se acuerda, de este señor que aparece quemado, que es Osvaldo Gómez, va a estar la hermana, y que hasta el día de hoy no sabemos nada. Dora, su hermana, está ahí golpeando puertas, tratando de saber qué es lo que pasó con su hermano. Quiere realmente saber y quiere justicia y no la tiene. Golpea una puerta, otra puerta. Sigue pasando exactamente lo mismo y nadie la está escuchando. Entonces, es importante que mañana podamos estar todos los que podamos. Que realmente nos podamos acompañar y podamos decir basta. Porque en esto, los distintos familiares que vamos a estar, a cada uno nos sacaron una persona sagrada. Nos sacaron nuestros hijos, nos sacaron nuestros hermanos. Sí, entonces, es importante que se pueda participar, que podamos decir basta. Yo tengo nietos que están creciendo. Yo creo que la gente que está en su casa tiene hijos, tiene nietos, tiene sobrinos, tiene vecinos, y le tenemos que poner un punto final a esto. ¿Cuál es la manera de participar? Poder estar mañana a las 10 de la mañana en la plaza y poder decir basta, basta de impunidad.